Dog Night se transmite por Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, los martes a partir de las 9 de la noche. Dog Night. Sim, Digital Dubs diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Nights do Distrito Federal, Cidade do México. Tune in to Dub Nights. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Famer, y les damos las buenas noches a toda la comunidad que ya está sintonizando a través de la internet y por supuesto también a través del FM. Esta noche tenemos, pues ya saben, comenzando el año y comenzando también presentando nuevos proyectos, nuevo material que nos van a... Vamos a estar aquí platicando sobre nueva producción de Dub Dilla. También nos visita Cory Falla. Y bueno, comenzamos también saludando aquí a los compañeros de Dub Night Crew, Oso Dub, Mr. Brown. Sí, buenas noches. El Dub Night se transmite desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia aquí al sur de la Ciudad de México. Estamos aquí estrenando nueva ubicación de las cabinas y el mobiliario, pero ya contentos de llevar aquí el Dub Night, esta transmisión. 102.1 de FM, XHRZ, Radio Zapote, desde hace 12 años. Vamos rumbo al decimotercer aniversario de la estación, de nuestra querida estación. Bueno, el Dub Night también está ahí en el www.radiozapote.org, radioasalto.net y en la Dubcam, como ustedes saben, está en el blogspot, que es dubnight.blogspot.com. Saludamos al Moreno, que también hace presencia aquí esta noche. Hola, buenas noches a todo el auditorio del Dub Night que nos acompaña como todos los martes. Entonces, en esta ocasión tenemos de invitado a Benja y a Cory Falla. Les damos la bienvenida. Y pues comenzamos este número 95 del Dub Night con mucha buena vibra, ¿no, Oso? Sí, claro que sí. Ahora vamos a tocar algo de lo que llegó a la redacción del Dub Night. Antes de pasar ahí al mero tema de nuestro programa, este número 95. Y también vamos con algo de este proyecto que se llama ArtX. Que él es el integrante de Underground, que visitó México ya hace unos 2-3 años. Y ahora viene con un nuevo proyecto de solista que va a ser publicado, el release es pronto ahí en enero, ArtX. Y esta combinación es con Underground. Esto es Dub Trap. Regresamos al Dub Night. Thank you. Dub It Crazy. Dub Night. Dub Night. Dub Night. Dub Night. Dub Night. Dub Night. Muy bien, estamos aquí ya de regreso en el Dub Night número 95. Recuerden, todos los martes Dub Night a través de Radio Zapote. Y bueno, como ya lo había dicho Oso, otra vez retomando las cabinas. Y bueno, pues esta noche de invitados, como ya es costumbre, vamos a estar platicando también de los eventos que tenemos aquí ya en puerta en este mes de enero. Por supuesto, también por ahí estaremos hablando de algunos saludos que la banda pide, de algunos lugares que también se han empezado a abrir, a sesionar. Y bueno, sobre todo sorpresas para la gente que nos está escuchando. Por ahí tenemos cortesías. ¿Qué más tenemos, Oso, esta noche? Bueno, en esta noche, además de, como siempre, buena música, pusimos a Artex de allá de Francia, entre otras cosas. Y bueno, entre otras cosas también tenemos toda la información de los tours que van a ocurrir, ¿no?, próximamente, Famerus. Sobre todo el de Roommate, que ya es la próxima semana. También lo de Hillbilly High Tech, que también aquí Benja tiene información de ese tour ya específicamente. Y también estaremos ya hablando algo de lo que se viene en los meses de febrero, que es la visita de Pupa Jim y Stand High Patrol, ¿no? Así es, y bueno, también comentar de algunos lugares que se han estado abriendo. Por ahí el Bunker Dub, por ahí le llaman. Hay sesiones con Oddman y Pat Mehum, Militant Warriors, que por ahí vamos a estar sesionando este sábado. Y bueno, pues eso es algo interesante, ¿no? Un esfuerzo que está haciendo ahí los amigos de Militant Warriors y Ome Pan Mehum de sesionar ahí en un lugar de clásico de Nesa, ¿no? Que es el Tumbao, ¿no? El Tumbao, así es. Sí, por ahí estará ocurriendo todo eso. Bueno, y en este número 95, también recordarle a la gente que estamos convocando, bueno, que el Dub Night está convocando a un ejercicio periodístico que se llaman los Dub Awards México 2013. Estamos ahí, creamos una encuesta en Facebook para que usted nos dé su opinión acerca de lo más, darle reconocimiento a las producciones que le gustaron al público en el año, ¿no? Eso tiene como ese objetivo, ¿no? Claro, sobre todo ya lo habíamos dicho, valorando todo el esfuerzo que se hizo en el 2013, no únicamente en producciones, sino estamos abarcando varias categorías. Ahí ahorita más adelante vamos a hacer renombrar las categorías que están manejando, y sobre todo pedimos todo su apoyo a ustedes, a toda la banda que nos escucha, a toda la banda que le gusta el dub, pues ella la indicada, ¿no?, para que también nos vayan diciendo cómo se van a ir definiendo, ¿no?, de alguna manera, ¿no?, lo mejor de estos Dub Awards. Sí, claro, como ya lo hemos dicho, esto aparece en este caso, le vamos a dar así nuestro reconocimiento, digamos, el auditorio, y estamos también convocando a un jurado, que ya diremos próximamente quiénes están compuestos ese auditorio, porque realmente ellos nos van a ayudar a pues a reconocer, ¿no? Así los esfuerzos, los mejores esfuerzos de este 2013 que se acaba de ir. Bueno, pero estamos en ese 95 y damos las buenas noches aquí al Cory Falla y al Benja que están aquí ya en cabina. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, banda. Saludos a toda la banda que nos esté escuchando. Bueno, estamos aquí, en el caso de Doble Dila, presentando un nuevo álbum, ¿no? Que se llama Aquellos Presentes, ¿no, Doble Dila? Sí, muchas gracias aquí a Dub Night, que me invita para que podamos pues dar a conocer esta música que, pues, que apenas acaba de salir. Muy bien, ¿y tú, Cory Falla? Uno de los nuevos talentos aquí nacionales, ¿no? Saludos, sí, aquí igual. Muy joven el Cory Falla, ¿no? Es de los así de los cantantes así más jóvenes ahorita de las nuevas generaciones, ¿no? Quizá 2013, ¿no? Ahí por ahí se habló mucho de Cory Falla. Nueva escuela, ¿no? ¿Desde cuándo le das al Cory Falla? Desde 2012 empecé en octubre. 2012, ya 2013. Pero digamos, 2013 fue como que el año donde empezaste a abrirte más brecha, ¿no? Sí, sí, en todo esto. Y bueno, también el año pasado tuvimos a un novato, por ejemplo, un novato, ¿no? En esto del mundo que es el Puffin Dub, ¿no? Sí, ya lo comentábamos, ¿no? Que también entra ahí en alguna de las categorías que estamos manejando. Cory Falla, ¿no? Por ahí también. No, de los que faltaban por venir también el Cory Falla, ¿no? Así es. También sabes que tenemos música ahorita de un proyecto mexicano que se llama el Mexican Sound System, que está a punto de sacar su disco, y fíjate que también nos compartió algunas canciones que en este caso vamos a poner, y fíjate que una rola es justamente una combinación que tiene con Ivy High Tech, que van a estar ya de visita en el próximo mes de enero, febrero. A ver, Benja, platícanos algo de esto de Ivy High Tech. ¿Cómo está la onda de su tour? A ver, adelántanos, bueno, la información. Vienen de Alemania, vienen con Tribu Man, traen un show así con batería, con instrumentos digitales, y pues traen un buen show por lo que se ve. Y pues nada, acá vamos a trabajar con Motake. Estamos haciendo el Colossal Dub 3 en Tula, Hidalgo, y va a estar Ivy High Tech, va a estar Cory Falla también, y van a estar los Dobermans, va a estar el Motake, el Apophin Dub y el Mexican Stepper, Dub Alta Fidelidad también, el Wit Selecta. Pues va a estar ahí todo el Green Beats representando este show también. Entonces estén pendientes en Tula, Hidalgo, el 7 de febrero. Ivy High Tech va a estar por acá pues alrededor de 2 meses, entonces van a tener algunas otras presentaciones también en algunas otras ciudades. Vendrán a la radio, ¿no? Vendrán a la radio, claro que sí, en esa misma semana, ¿no? Tal vez puede ser, ¿no? En la primera semana de febrero, por algo así, ya andan por acá, no sé, ya después, pero van a estar aquí en la radio, así que estén pendientes. Ya su segunda visita, ¿no? Sería... Y miren, y ya está sonando de fondo esta canción que vamos a dejar, es el Mexican Sound System, de lo nuevo que se va a venir este 2014. Un saludo al Gabo Revuelta. Voy para adelante, siempre para adelante, con Dub música número 95, regresamos. Voy para adelante, siempre para adelante, con música incesante para todos migrantes. Voy para adelante, siempre para adelante, con música incesante para todos migrantes. Voy para adelante, siempre para adelante. Yo soy mexicano, latinoamericano. Del mundo, vola buena vibra desde lo más profundo, cantando pa' la gente del barrio. Óyelo, el Mexican Sound System resistiendo, cómo no, vamos pa' adelante, con música incesante, con ánimo incluyente y mentalidad constante. Escucha la música que hay en mi corazón, escucha la llama de esta gran nación. Escucha la música que hay en mi corazón, escucha la llama de esta gran nación. Porque la música se convierte en vehículo para poder llevar un mensaje político de que ya no te la tienen que pagar. Colaborando Mexican Sound System. el ritmo mundial latinoamericano style. Óyelo cómo va una vez más, el ritmo mundial latinoamericano style. Óyelo cómo va una vez más, una vez más. Yo soy mexicano, latinoamericano, y canto en español para todos mis hermanos. Levanta la vibra con la fuerza en tus manos. Canta en español para todo pueblo hermano. Regresamos aquí en el Top Night número 95, y esto que escuchamos, algo de Mexican Sound System, y hay un saludo al Gabo. Y bueno, pues yo creo que ya habrá momento para que él venga personalmente, ¿no? Vengan los Mexican Sound System a presentar nuevo material. Sí, él hablaba de que él pedía un poco de paciencia a toda esa banda que lo sigue, que está esperando ya el material del Mexican Sound System, pero en realidad él habla de que pues ahora en día es más difícil tener un disco físico, imprimirlo, pero él que está haciendo todo un esfuerzo por hacerlo, ¿no? Y también a reconocer todos los implicados en este proyecto. Para quienes los han escuchado los en vivos, pues el Mexican Sound System trae un show muy bueno en vivo con bases de dub así a más no poder, Panda Dub, viene Tsunami Guasahari, viene pues ahorita como ya lo escuchamos Il Billy High Tech, también ahí viene rolas de Bungalow Dub, o sea que le dio duro durante un año ahí en el Seven Records. Sí, vino de alguna manera pues involucrándose o bañando todo el show con dub, ¿no? Que anteriormente pues tenía otro estilo, que bueno, ahora esto que estamos escuchando pues es bastante bueno, ¿no? Bastante interesante. Pues sí, el Gabo Revuelta es así de los históricos así de la música underground aquí en México, todos así lo recordamos que empezó ahí con ese proyecto que se llama La Revuelta Propia, que es de ska, y después pasó a tocar con el Mezcalito, que también es una rola que ya más en el Latin Group, y después ya se fue a Argentina, regresó ya con ese nombre, con ese proyecto que es el Mexican Sound System, que se nos hace que es así de pues muy bueno, ¿no? Lo que él realmente maneja su estilo, ¿no? Y vamos a poner otra rola, antes también ya de pasar con hablar de lleno con nuestros invitados de todo lo que están trabajando, y vamos a estar, ya hemos tocado pues ya el álbum de Benja aquí en el Dub Night, el nuevo, antes de que del estreno, estuvimos ya pasando algunas rolas, el sencillo, pero vamos a poner algo más del buen Gabo Revuelta, esta canción que se llama La Ley de la Vida, y vamos a regresar ahorita en este número 95 del Dub Night. Bueno, en un momento regresamos. Por eso me preparo y no le temo a la muerte. A aprender a vivir hasta el día final. Tienes que ser muy fuerte, alguien te puede reventar, porque es la ley de la vida, porque es la ley de la vida. Si estás abajo, quieres matar al de arriba, y si estás arriba, quieres matar al de al lado. Si estás abajo, quieres matar al de arriba, y si estás arriba, quieres matar al de al lado. Viajé al centro de la tierra, compré unos demonios para condenar la vida de quien me quiera matar. Pero antes le pondré una palabra perdida que lo haga estallar, y esto sí será mortal. Y aunque me cueste esta vida, yo sé que mi gente me lo reconocerá y se me otorgará el honor y la gloria. Harto de vivir reivindicando su memoria. Harto de vivir reivindicando su memoria. Harto de vivir reivindicando su memoria. Memoria. Harto de vivir reivindicando su memoria. Memoria. Harto de vivir reivindicando su memoria. Memoria. Harto de vivir reivindicando su memoria. Memoria. Ciudad de la inmundicia, trágate esta ración de injurias que te dedican. Cien pueblos sin miedo a morir en el intento de cambiar las cosas que no se mueven con pura vista. De lejos, de cerca, hay que hablar con la verdad, que los hechos se demuestren expresando voluntad. Patria, patria, pégale un maldito gringo si te viene a joder intentando reprimir. Reprimir y represión sigue siendo la misma canción. Los balazos que tira, luego me bajo la mentira. ¿Quién crees que pueda tener la razón después de tanto tiempo? Que ya se te olvidó la sangre derramada, la vida flagelada. ¿Quién vivirá consciente para seguir permitiendo el primero yo, segundo yo, tercero yo y a los demás que se los cargue la chingada? What the fuck? Tune in to Dubnight. Dub it crazy. Dubnight. So get in touch with Dubnight. We'll give you the high side. Don't miss it. Yeah? Dubnight. Blessing. Dog Night se transmite por Radio Zapote desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dog Night. Bien, pues ya estamos de regreso en el Dub Night después de haber escuchado esta canción de Gabo. Y pues escuchamos al Sound System. Y pues bueno, aquí también agradecemos el apoyo de toda la pandilla que siempre nos escucha y también de la pandilla de, en este caso, de Green Beats, que también nos ha apoyado aquí, acompañando con artistas, que bueno, toda la pandilla que le cae aquí, ¿no?, a sesionar. Y pues bueno, en esta ocasión, pues gracias a Green Beats, tenemos también una playera ahí para el auditorio que nos escucha. Y pero bueno, ya más adelante tendremos la dinámica de cómo se van a llevar este regalo del Green Beats, ¿no?, para todo el auditorio del Dub Night. Bueno, así es, estamos aquí con el Benja y el Cory Faya en esta sesión, nos hacen favor de acompañar. Y estamos escuchando una canción de ahí de tu nuevo material, ¿no, Benja?, que se llama True Roots, aquellos presentes. Sí. Esta canción se llama Money y los diálogos que escuchan los retomé de una presentación que hizo un personaje inglés que se llama David Icke, que hablaba del dinero y así, tiene unas buenas cosas, se puede escribir sus libros y así, ¿no? Entonces, así, de eso se trata. Así, a ver, rolita. Platícanos de este álbum que hemos escuchado, ¿verdad, Moreno?, que ha tenido buena aceptación, ¿no? Sí, no, pues es el Benja de la banda que siempre escucha, bueno, es muy escuchado por la pandilla. Y pues en este material sí trae varios featurings, ¿no? Hay importantes, muy buenos, ¿no? Y queremos saber si desde cuándo comenzaste con este proyecto hasta este momento que ya lo concebiste. Pues llevará tal vez hasta un año, yo creo que empecé con la primera rola para que destiné para eso y luego así fueron saliendo otras con otras personas que quisieron también participar y combinar otras voces, ¿no? Como por ejemplo Ivel Campbell, ¿no? Se fue dando también ahí con Igor Rolim de Brasil también, así se fue acomodando, salió bien. Y pues también con gente de aquí, ¿no? También con dos ahí amigas, compañeras ahí, la banda, con la Leona de Etiopía y Jazz Flow también salió ahí, pues, unas combinaciones, también estuvo chido. Pues, fue saliendo así durante un tiempo, casi aproximadamente pues, un año, pero pues ya salió, que ya es lo bueno, ¿no? ¿Y la masterización es de Tsunami Wasahari? Oh, sí, la hay que agradecer también al Tsunami Wasahari que pues, ahí aportó la masterización, ¿no? Lesman. Y ya se, digamos que entró así ya en el último de 2013, ¿no? Este material. Sí, fue el último que publicamos ahí en Green Beats. También ha sido un año muy pues muy bueno para todo el crew, porque pues en un año se han logrado así un buen de cosas en ese sitio, en esa misión de Green Beats, y pues pues acá estamos dándole. A ver, y en esta sesión hoy, ¿qué nos vas a estar tocando? Pues algunas tracks en vivo, algunas nuevas también de las próximas cosas que vienen, porque pues, este es un trabajo que ya también pues hace un tiempo que ya se hizo y ahorita hay otras rolitas también, pero pues también vamos a poder escuchar el disco, ¿no?, algunos de los tracks que están ahí, también otros de esos pues los traemos ahí para hacerlos en vivo y yo se los explico también, por ejemplo, ¿no? Muy bien, entonces a ver si quieres vámonos ahí a un live con el Doble Dila. Que vayamos preparando esto, volvemos ahí a los lives en este 2014, en este número 95, aquí al Dub Night, mandando saludos para toda la gente que ya está escuchando, sintonizándonos ahí por cualquier medio. ya sea el internet o el 102.1 de FM, que también recibimos la noticia que ya la señal de Radio Zapote se está extendiendo. Ha habido mejoras en la tecnología, ingeniería de la señal. Entonces, eso provoca que la señal de Radio Zapote llegue a más distancia. Antes era el sur de la Ciudad de México, ahora ya es un poco más. Pero si no, ahí estamos en el web, usted lo sabe, radiozapote.org, radiosalto.net. También mandamos saludos allá a la comunidad de Jalapeña de Radio Salto, que hace favor de transmitir en su frecuencia el Dub Night, ¿no? Por supuesto, también recuerden que el día de mañana se retransmite el Dub Night a través de Que Suene Radio a partir de las 10 de la noche. Y bueno, estamos también esperando a Masai de Dub, que viene en camino, que también es parte del Dub Night Crew. Y bueno, pues esperando ahí el arribo. Claro que sí. Bueno, entonces nos vamos ahí con el Doble Dila, que nos preparó algo para esta sesión, un live de estos tracks que está presentando, que se llama Aquellos Presentes. Ya disponible en el Green Beats, que hago todas las descargas, ¿no, Benja? Todas las descargas. Luego ya me dicen que ya no hay, así pues ya luego hacemos otra descarguita, ¿no? Sí, claro que sí, porque ahorita parece que sí ha habido con todo lo que parece que ahí el Green Beats publicó, pues ya. Pero ya van a salir pronto las descargas otra vez de ahí en el actividad en el Green Beats. Bueno, ¿ya está listo? Ya. Bueno, estamos en el número 95. Aquí está ya el Doble Dila. Otra vez volvemos a esto de las sesiones así en vivo. Con unos de los proyectos más longevos, ¿no? El Doble Dila, ¿no? La fundación, ¿no, Moreno? Sí, también ya de los más consolidados, ¿no? Ya su chamba y siempre se escucha, ¿no? Reconocidos y también por la banda, ¿no? Sí, claro, pues es un gusto siempre tenerlo aquí, como siempre. Bueno, presentando aquí el... Sobre todo un buen amigo, aparte de productor, un buen productor, un buen amigo. Y ha apoyado el Dub Night, ¿no? También. Así es. Yes, bueno, aquí está el Doble Dila, aquí presentando ya a aquellos presentos Dub True. Sí. Estamos aquí en el Dub Night 95, los dejamos ahí con el Doble Dila. Este tema es La Doctrina del Shock, retomada del documental de Naomi Klein y Alfonso Cuarón. Salió este viaje sobre, que se retransmite su mensaje. With the use of electroshocks, the minds of sick patients are being wiped clean, giving them a fresh start. On this blank slate, physicians then imprint a new, healthy personality. Shocking them into obedience.

Bien, pues ya estamos de regreso de haber escuchado esta canción de Doble Dila. ¿Cuál fue el nombre, Benja? Esa se llama Shock Doctrine y hay un documental así que hizo una banda que se llama Naomi Klein y Alfonso Cuarón. Hicieron ese documental y se trata de la doctrina del shock, así de cómo el sistema así a través de, pues, de los golpes, de la violencia, de la guerra, de las catástrofes naturales también. Como el miedo, ¿no? Meter el miedo, a la gente así. Para que... Uh-huh. Básicamente. Exacto. El miedo así... La doctrina del shock. Exacto, de eso se trata. Entonces ese fue ya el último del 2013. Sí, ese ya fue el último que salió ahí en Green Beats del 2013, así que pues ahí lo pueden escuchar de todos modos, entren a la página de Green Beats y ahí están todos los discos, pues ahí los pueden escuchar también, aunque por ahora no se descarguen, pero pues ahí los escuchan, se dan. A ver, y también entonces, ¿quién colabora en el disco? Bueno, colabora Ivel Campbell. Jamaica, ¿no? Jamaica, Dub Poet de Jamaica, y Ripas Production ahí, ¿no? Incriminados. Y luego también Igor Rolim y Zion Producciones de Brasil. Ajá. Exactamente, sí, bueno, así que... Exactamente de... ¿Dónde? Es del norte, ¿no? De Brasil, de sí. Ellos. Y Rasen Sao también. De Brasil. De Brasil. Los dos. Rasen Sao y Igor Rolim. Y luego... Este señor de Canadá. Culture Brown, Perfect Love, bueno, cómo no, sí. Es jamaiquino, ¿no? Es jamaiquino, pero estuvo allá en Canadá, así cuando nos topamos, pero pues fueron aquellos presentes, por eso también se llama así, porque pues ya fue aquello, pero estuvo chido, y este tiempo él estaba en Canadá, pero ahora está en Jamaica. Dicen que pronto va a venir por ahí, la bandita de aquí lo quiere traer, así que también para la banda jamaiquina aquí también resulta algo chido, así que pues, pónganse chido. Y ya cerrando ahí unas colaboraciones de ahí, las voces mexicanas de Jazz Flow. Jazz Flow también, rifó. Que es más una... Ella más bien canta como que rap, ¿no? O sea, no está en otro style. Pues sí. El rap, ¿no? Sí, es como fusion, ¿no? O sea... Sí, canta chido, sí canta así, un buen de cosas. Canción que se llama Serious, ¿no? Serious. Y también viene a Leona de Etiopía. Y Leona de Etiopía también, como no, rifó. Representando al talento mexicano. Yes. Sí, estuvo pues bien, así pues te digo, pues ya espero que ahí lo puedan escuchar, a ver qué opinan. Sí, aquí en el Top Line pues se ha recibido buenas opiniones, ¿no? Y también, por ejemplo, también estábamos trabajando con el BJ7C, Fer, un saludo ahí. Entonces también, hay varios tracks como el del Shock Doctrine y otros que tienen temáticas o samplers o una temática así, y se combina en los shows en vivo también con el visual. Con el visual, y entonces aparte de que se mezcla la música así en vivo, también el visual acá se mezcla en vivo y también los samplers y toda la historia, y se cuentan cuentos. Me parece que habías publicado también un clip de una de esas rolas. Ajá. Luego la publicamos para que se vea. Justo de la del Shock Doctrine, ¿no? Va. Bueno, entonces antes de irnos con otra canción del Doble Dila, ¿qué otro set? También hay estás haciendo ahí una, cooperando ahí con el Ripas Production, que es producciones de allá de Jamaica, ¿no? Jamaican Style. Sí, Ripas Productions ahí en combinación, están trabajando un disco, un One Rhythm, donde graban muchos cantantes jamaiquinos también, que están ahí también pues, en la batalla. Y también acá la banda mexicana, pues también hemos invitado ahí a unos amigos, así cantantes, y pues ahí va. Entonces esperemos eso pronto que salga, también se va a publicar ahí en Green Beats, ¿no? También más allá de lo que se pueda publicar en Jamaica y ellos lo que lo puedan mover, esto todo, ¿no? Pero está ese rhythm. Bueno, ¿y qué nos tienes preparado ahorita para ya lo que viene ahorita? Si quieren ese rhythm. Muy bien, ¿va? Ok. A ver, ¿qué es ese con Ripas Productions? A ver, ¿qué les parece? ¿No? Preview. Ahí está. Ripas Productions, Remix Combination, Doble Dila. Yeah. Babilón regala sufrimiento. Miedo, culpa, angustia y arrepentimiento. Regala temor, regala. traición. Está en tus manos la decisión. En este tiempo de tribulación, solo hay una ruta, solo hay una dirección. Es el amor lo que limpia y cura cualquier situación. Es el amor y sentirse en casa en tu propio corazón. Es el amor lo que limpia y cura cualquier situación. Es el amor y sentirte en casa en tu propio corazón. Siento agradecido, cada día que respiro es la bendición. Poner el verbo en acción, en la misma dirección. Es el camino pa' quemar la confusión. Poner el verbo en acción, en la misma dirección. Alinear la mente, alinear el corazón. Solo existe un camino, en esta vida imposible al mismo tiempo andar. Diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Night, do Distrito Federal, cidade do México. Radio Zapote desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia, los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night. Tune in to the Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. El amor no presiona. En el silencio nos encontramos, resonamos, expresamos, creamos de nuestro cuerpo, alma y mente, integridad, consciente. Todo tiene su momento, todo llega a su fin. Muy bien, estamos aquí de regreso y bueno, nada más comentar de una vez, tenemos tres cortesías para el evento de Roommate. Bueno, él es Roommate, es un productor de California y va a estar la próxima semana visitando nuestro país. Estaba platicando hace rato con los amigos de Black Rose, a quien mandamos un saludo, que tienen fechas, Roommate, tiene fechas, parece, en Xochimilco, en el Calimán Bar. Después tiene una fecha en Chimalhuacán, de este campo en que le estamos hablando, que les vamos a dar todos los detalles, pero también va a estar el Mexican Stepper en esa sesión, y los amigos nos hacen llegar tres cortesías para ese camping que hay ahí en Xochimilco, que va a estar Roommate y Mexican Stepper. No, perdonen, Chimalhuacán, es Chimalhuacán, esa por ahí va a ser ese camping. Sí, este camping va a ser ahí en la calle Todos Santos, número 6, barrio Xochiaca, ya lo dijo Oso, ahí en Chimalhuacán. Esto va a ser a partir de las 8 de la noche y hasta el amanecer. La entrada, 50 varitos, banda, área de camping y venta de cerveza y pulque. Y bueno, el cartel ahí conformado por Roommate, Mexican Stepper, Fit Jamaiti, Ja Baseline, Army y Natural Life, este 25 de enero. Y bueno, pues llamen, el teléfono en cabina es 5668-8722. Bueno, si no, a través de Facebook. Ay, ahorita que oigan, acabamos de cambiar de instalaciones aquí en Radio Zapote, entonces el pizarrón está del otro lado. Ahorita, para toda la gente que nos está escuchando en este 2014, pues ahora también pues tenemos nueva ubicación de donde se hace el programa. Y bueno, estamos volvemos al interior de las cabinas después de un ratote. Agradecemos también a la gente que hizo posible esto, ¿no? Que otra vez estuviéramos aquí adentro, ¿no? Sí, agradecer allá a toda la producción de Radio Zapote, sobre todo el esfuerzo y el trabajo que se ha hecho durante estos 12 años, y también sobre la cafetería Rizoma, que también es algo importante aquí de Radio Zapote. Sí, bueno, y también la cafetería Rizoma estrenando aspecto, y nosotros también aquí en el 2014 el Dubna y estrenando ubicación. Bueno, también es otra sensación, ¿no? Ahora tendremos que acostumbrarnos, ¿no?, a lo que se está dando ahora aquí. Bueno, el teléfono en cabina, el Zapotitel, es 6281-5468, ¿no? El Zapotitel, el famoso Zapotitel. Entonces tenemos tres cortesías este 25 de enero para Roommate. Roommate, que es un artista de Avocas Audio, ¿no? Que también estuvo hace dos años aquí en el Dub Night. Y bueno, pues yo creo que será otra vez, ¿no? Se repetirá la historia, ¿no? Pues no sabemos aún realmente bien, porque parece que había muchas expectativas con respecto a lo de Roommate. Había pues realmente mucha gente interesada en llevar al tour de Roommate a sus ciudades, pero no, me parece que solo hasta ahorita nada más hay... El tour va a ser ahorita nada más las fechas de los tres días que vienen, ¿no? Y bueno, tendremos, yo creo que la siguiente semana, gente del Black Roots aquí hablándonos de eso mismo. Precisamente de este evento, pero de todo lo que conllevará su gira, ¿no? Sí, por lo menos hoy tenemos tres cortesías ahí para la gente que quiera ver a Roommate ahí a Chimalhuacán, al camping, ¿no? Y claro, ya la próxima semana tendremos otras tres cortesías, pero para este programa hay tres, solo llame aquí al Zapotitel, ¿no? Y bueno, volviendo con el tema de este programa, estamos presentando este álbum que se llama Aquellos Presentes, ¿no? Doble Tila, True Root. Bueno, en la disquera ya es el segundo que publicas, ¿no? Después del de ese que vimos con el Rasco Comano, que se llama Vive. Sí. Que también está muy bueno, pero ahora ya escuchamos otro tipo también de sonidos, ¿no? En ese es el de Cocoman, como que sí tiene muchos sonidos steppers, pero ahora ya como que hay otra experimentación hacia otras cosas, ¿no? Sí, pues este track pues sí tiene diferentes cosas así, diferentes como beats o así, pues, diferentes sensaciones, más bien como diferentes sensaciones así. Unas texturas así bien diferentes, ¿no? Texturas bien no, sí. Pero realmente así como que, digamos, o sea, realmente, no por decirlo así, pero más down en otro sentido, ¿no? O sea, digamos que el dance que se da con este disco es diferente como al que se da, por ejemplo, con el de Coco Man, ¿no? Sí. Este es más diferente, está más calmadito, ¿no? Sí, ponle más calmadito, más relax o más como para que podamos escuchar lo que trae de mensaje las canciones, ¿no? Sí, porque... pero cuando se trata del asunto de los visuales, sí realmente tienes que darle chance al espectador de que también esté viendo el mensaje o la interacción que das con los visuales, ¿no? En vivo. Ajá. Sí, pues para que, pues, porque pues lo que hemos visto es que sí les gusta ver así ese pedo. A lo mejor no bailan, como dices, a lo mejor no están acá en un beat de brincar y acá bien prendidotes. Pero se adentran en el viaje. Pero ajá, pero agarran acá un flow chido también, la banda o así, luego les gusta ver eso. ¿A ti cuál es la canción que más te gusta de ese álbum de ahorita que acabas de publicar? O sea, ¿cuál es así, digamos, menciónanos una canción que, digamos, a ti te deje así muy contento, ¿no? De lo que hiciste, ¿no? Respecto a tu sonido y eso, una que te guste mucho tocar también, o sea, es eso, ¿no? Pues, por ejemplo, de Culture Brown es muy buena, pero es un roots, ¿no? Que One Drop que tienes ahí publicado, ¿no? Sí, esa es muy buena, rootsito, así, relax, ¿no? Y la, por ejemplo, la de Igor Rolling también en ese tenor, ¿no? Algo así, como un roots. Esa, por ejemplo, roots. Me podría gustar así, de las que más me gustan, esa podría ser, ¿no? Pero no podría escoger una porque, pues, no sé, pero esa sí está chida. Y también repites a Live el Campbell, ¿no? O sea, también... Sí, también lo invitamos para que se rifara y, pues, sí quiso. Y, pues, sí, estuvo chido también. Respect Your Roots. Sí, también también repites, porque también ya te recordamos que ahí tienes un álbum con él en el Green Beats, ¿no? Con el Ever Campbell. Sí, hicimos algunos tracks juntos y pues ahí trabajamos, estuvo bien, y ahora pues repitió la dosis. Sí, repitió la dosis, ahí se ve más también en el, pues ya después de un de buenos tracks, vamos a, ¿qué tal si vamos escuchamos ese? ¿Cuál te gusta, el de Igor Rolim o el de Respect Your Roots? O el de Culture Brown. A ver. Muy buen cantante, ¿no? Vamos a escuchar a Culture Brown, Perfect Love, Special Request. Y porque pues también luego va a venir, entonces para que la banda empiece a conocer ahí al Culture Brown, a ver qué opinan. Pero pues ha sido muy bueno su trabajo, su trayectoria, la verdad, pueden checarlo ahí en las redes, así ha tenido algunos campeonatos ahí que se han rifado luego en Jamaica. ¿Cómo se llama la canción? Perfect Love. Perfect Love. Y ya... ahorita regresaremos ya también para platicar aquí el Corifaya, que está viendo ya la conversación bien atento, ¿no? Bueno, estamos en el 95, este es el Doble Dila. Just mention why I breathe and we smoke. Now you're back today. We don't give a heck what. Dub Night. So get in touch with Dub Night, give it a high sight. Don't miss it, yeah? Dub Night. Bless it. Bueno, y escuchemos esa canción que se llama Perfect Love, en combinación el doble Dilla, Dub Dilla ahora, ¿no? En combinación con Culture Brown, ¿no? Yes, man. Ahora Dub Dilla también sufriendo una mutación, el doble Dilla ya. Pero la gente que lo conoce, pues ya de antaño, ahí pertenece también al Bungalow Dub, a Seven Records, ¿no? Doble Dilla. Sí, ahí le estamos dando a la teclita. Ahí colaborando con el Lucas, un saludito, yes man. Es bueno para también introducir a también al Cory Falla, que nos has acompañado esta noche, ¿no, Cory? Así es, buenas noches a toda la gente que nos acompaña en Dub Night. Y bueno, hay algo también, qué bueno que hace rato que hablamos de esto del el Repass, el Repass Production, y están ahí preparando un proyecto, ¿no, Benja? Platícanos de esto, de esta música que has empezado, esas producciones que has empezado a hacer con Repass ahí en Jamaica. Sí, bueno, Repass Production está en Jamaica, en Spanish Town. Es con la gente con la que trabajamos, con Nivel Campbell. Ahí producen, graban y todo. Tienen diferentes cantantes que están por ahí trabajando con ellos. Y entonces se les ocurrió la idea de hacer un One Rhythm. Y bueno, pues Cory también está participando en este disco que está aquí cocinando. Y pues Give Thanks es el rhythm, y Give Thanks por pues todo lo que ha sucedido. Ojalá que eso salga bien, que salga pronto. Ahí va. Así que pues estén pendientes ahí, Green Beats y Repass Production, combinación. Y bueno, y también en este rhythm participa ahí el Cory Falla, ¿no? Así es. Ahí me hizo la invitación el Benja y ahí le grabamos. Y bueno, para todos ustedes aquí en el Dub Night, pues van a ver una combinación el Dub Dilla y el Cory Falla sobre este rhythm, ¿no? El que va a salir ahí en el disco, ¿no? El One Rhythm. Sí, el Give Thanks, ¿no? Se llama. Entonces, sí, ¿no? Va a salir el Cory Falla. Sí, el Cory Falla tiene un tema sobre el One, sobre el Rhythm Give Thanks. También Jamaiti. Jamaiti tiene otro tema. Un saludo para todos ellos también desde aquí, desde el Dub Night Radio. Entonces, Benji, ¿se lo tiras para que el Cory se presente? Bueno, ahorita vamos a solucionar esto para que Cory Falla pueda cantar sobre el Give Thanks Rhythms. Por lo mientras, Cory. Ah, bueno, entonces, a ver, tíralo así. Entonces vamos a presentar esta canción que es... Check. Bueno, seguimos aquí en el Dub Night 95. Estamos buscando el rhythm ya para que Cory Falla ahorita pueda cantar. ¿Ya está? Bueno, ya está el Doble Dila, ya está preparado. Estamos en el Dub Night 95. El Corey Falla se presenta aquí en el Dub Night, pues cantando Original Mexican Style, Ripas Production, Corey Falla, Yes I. Tanta competición, mundo en confusión. Sigue corriendo sangre aquí en la fría Babilón. Y el traidor es quien piensas que es tu salvación. Muerte es destrucción y su ambición. Te han hecho creer que tiene la razón. Sus armas, religión y el poder para poder al mundo someter. Esto es real, no es ni una falsa versión, pues crearon una organización escudándose en el nombre de Dios cuando son el verdadero opresor. No, no, no, cuando son el verdadero opresor. Babilón, no Babilón. No Babilón, no confusión. Fuerza y voluntad que no nos roben, no. La cultura y el amor. Somos la lucha, somos la unión. No Babilón, no confusión. Fuerza caerás, fuerza caerás. No Babilón, no confusión. Pronto caerás con la fuerza. Pronto caerás con la fuerza. Con la fuerza, con la fuerza. Yes, I. Original Mexican Style, Corey Falla. Representando esta noche para Dub Night. Yes, man. No Babilón, no Babilón. No Babilón. No confusión. Fuerza y voluntad que no nos roben, no. La cultura y el amor. Somos la lucha, somos la unión. No Babilón, no confusión. Pronto caerás con la fuerza. No Babilón, no confusión. Yes, I. Original Mexican Style, Corey Falla. Ripas Production. Yeah, man. Bueno, estamos aquí con el Corey Falla. A ver, cuéntanos, Corey Falla, tus inicios. Eres ahí, perteneces al club Orient Side, ¿no? De ahí, sí, ahí con el Aarón, ahí empecé. Él fue el que pues me inició en esto, ¿no? Y ahí crecí con el Orient Side. De ahí, pues, conozco a Ducas y él empezó a producirme, ¿no? Él fue el que me dio todos esos tips también. El Bungalow Dub. Ahí también ya tengo una colaboración con ellos. Un saludo al Ducas. Seven Records. Ahí representando también. Y es como hemos ido trabajando a lo largo de este pequeño trayecto. Es ya 1 año 3 meses. Empecé ahí en octubre del 2012. En un evento igual del Orient Side. Con donde se presentó Brother Culture, el Aarón y varios otros artistas más, y dentro de ellos pues ahí me incluyeron, y pues fue el inicio, ¿no? De ahí para adelante pues hemos venido igual con fuerza, representando ahí siempre a la vieja escuela como se debe, ¿no? También colaborando con Double Dila, contigo, Doble Alta Fidelidad, con el mismo Bungalow Dub, con otros proyectos también como lo son los DJs New Era de allá de Coatepec. Saludos también para ellos, Macoña Selecta, Murray Selecta, Kyle Lion Selecta y toda la banda, el Borre. También ahí con el Wit Selecta, unas colaboraciones también con los Aliens Dread. Ahí he tenido muchas oportunidades de colaborar con varios proyectos. Y últimamente ahí tocando en vivo con Abyssinia Hi-Fi, el también Rodrigo, con, ¿no? con Rutical Session, sí, Abyssinia Hi-Fi, también muy importante. También el que mandamos un saludo. Un saludo, ¿no? a Rodrigo, sí. Él fue también clave también, ¿no? De mi trayectoria, ¿no? Una persona también que me ha apoyado, igual que Aarón Ducas. Y ahí estamos, ¿no? También Benja, tú mismo, trabajando todos para darle a la gente un mensaje, ¿no? Algo que les agrade, ¿no? Buena música, buenas producciones. Sí, ¿cuántos años tienes? Yo 22. 22 años, sí, ya. ¿Y cómo ves así a los cantantes? Digamos, ahorita en la escena del dub, del reggae, hay unos representantes ya, ¿no? Sí. El Aarón, Manik, Lengua Alerta, Ras Levy, ¿no? Sí. Real estilo, ¿no? Gente que está insistiendo en esta escena del sound system y haciendo música, ¿no? Mucho trabajo. Sí, parte bueno, de ellos. Ellos parte de la escena reggae, reggae dub, pero también hay otra haciendo por otras partes, ¿no? También en la escena del dancehall. También. Hay mucha gente, ¿no? ¿Tú cómo ves, bueno, qué te gusta a ti? Pues yo ahorita estoy trabajando lo que son más tracks de dub. Muchas colaboraciones, igual te digo, con proyectos de dub. Y también hay unos tracks que tengo pocos. Este que es de Ripas también es un poco de dub. Tengo ahí un Roots que es de Mark One de Italia, del Bomba Bomba. También tengo por ahí un Ragamuffin, el Black Marian. Y igual y le podemos presentar más al rato esa rola. Y así es como me he venido igual fogueando, ¿no? Con proyectos de dub también ahí insistiendo, ¿no? Ya también colaborando ya también con gente que ya es de tiempo, ¿no? ¿Y cuáles son tus influencias, así, gente que escuchas y del sound system aquí en México? Fueron muchos, de hecho, pues más bien siempre me llamó más la atención el talento así, ¿no? En español, ¿no? La gente que cantaba en español, que daba mensajes en español. Sí. Y siempre mis influencias siempre fue hacia Lengua Alerta, el Aarón, el Real también, ¿no? Sí. Muchos artistas, Roy Haas también, un saludo también al Roy, por ahí, si nos escucha. También ahí de la familia Seven Records, también, ¿no? De la familia, de la Seven Records Family. Sí, hay más, Olinka también, que fue parte fundamental, ¿no? También en este proyecto, también son así de los artistas que son influencia de aquí, ¿no? Y ahora sí, platícanos del primer track que publicaste, ¿cuál fue? ¿El primero que grabaste? El primero que grabé fue el de Alerta, ¿no? Lo grabé por ahí del 2013, por ahí de febrero, marzo, más o menos, no me acuerdo bien la fecha, ahí en el Seven Records. Y fue el inicio, ¿no? Así como para igual sacar más tracks y irle grabando. O sea, apenas acaba de ser 2013. Ajá. Y pues igual, ¿no? Trabajándole duro, igual mucha gente me ha preguntado que por qué no hago más cosas, no subo más cosas a la red. Y pues sí, también estamos trabajando duro para igual. Tienes ahí cosas guardadas como esto, sí, que acabamos de oír de lo esto de no Ripas, está, ¿no? Ajá, esto no está en la red y es como les digo, ¿no? Es parte del trabajo, ¿no? Que se viene haciendo poco a poco, ¿no? También estamos ahí trabajando para ver si se puede hacer un disquillo. Sí. Hay algo para igual compartirle a la banda ahí el mensaje. Ok, pues sí, vamos a escuchar algo ahí que te gusta, digamos, has publicado también, hay una última canción ahí de la producción del Seven Records, ¿no? Es un One Rhythm y me dio la oportunidad Ducas de grabar sobre él, el Natural Rhythm. Ahí ya grabó gente conocida y grande, como lo es Yanato de España y el Aarón, ¿no? Y pues también me dio la oportunidad de grabar sobre este tema, ¿no? ¿Cómo se llama el rhythm? El rhythm se llama Natural Rhythm, lo produce Ducas Selecta Bungalow Dub. Y pues es un gran rhythm, ¿no? Porque yo antes lo escuchaba antes de que los conociera a todos y ahora cantar sobre él es algo que me motiva, ¿no? Igual para seguir trabajando y regalarle a la banda ese mensaje, ¿no? Que queremos hacer llegar a través de esta música. ¿Se llama cómo? ¿Lo he vivido? Lo he vivido. Muy bien, vamos a escuchar a Rascor y Falla del oriente de la ciudad, ¿no? Porque de allá de esa zona eres. Del ¿no? oriente, de ahí de la Agrícola Oriental. Un saludo a toda la banda que nos está escuchando de allá, a todos mis amigos, a todos, toda la gente de la Rodeo, todos los que me pidieron que les mandara saludos, ahí estamos. Pues aquí está un talento joven, ¿no? Dobladilla, Jout. Sí, escuchen al Cori, rifa. Música de jóvenes para la gente del auditorio del Dub Night. Bueno, esto se llama Lo He Vivido, ahí producción Seven Records. Ahorita regresamos, estamos en este número 95. Ya llegó Masari Dub, a quien le mandamos un saludo, ahorita ya estará aquí entrando. Regresamos. Original Mexican Style, Mexican Style. Seven Records, Seven Records, Seven Records. Corifaya, Corifaya, Corifaya, Corifaya, Corifaya. Yo lo he vivido y hoy soy testigo de su crueldad, pues han cambiado tu destino. Al enemigo fuego he prendido por su ambición, por su maldito racismo. Yo lo he vivido y hoy soy testigo de su crueldad, pues han cambiado tu destino. Al enemigo fuego he prendido por su ambición, por su maldito racismo. Mundo en decadencia, insisten en la competencia. Organizaciones buscan siempre la riqueza. La realidad es que nos hunden en pobreza, aniquilando la cultura, su esencia. Vamos rompiendo estas barreras, hay que soltar estas cadenas. Hay que seguir luchando contra viento y marea para aniquilar todo lo que en la vida envenena. ¿Y dónde irán los sueños que quedan por realizar? ¿Qué quedará de toda la enseñanza? Buscan exterminar raíces de la vida, pero no hay que parar. Hay que conectar la fuerza y la armonía. La lucha aquí es constante, es día con día, es día con día. Sueña, sonríe y siente, tú tienes un gran don que se manifiesta y que se hace presente. Presente, presente, presente. Sueña, sonríe y siente, tú tienes un gran don que se manifiesta y que se hace presente. Thank you. Dub Night. Tune in to the Dub Night. Original Mexican Style Rhythm Tufa Cory Faya Yes I Bueno, 5, 4, 3, 2, 1, estamos aquí en el Dub Night. Tenemos aquí ya la presencia de Mariana Dub. ¿Cómo estás, Masaire? Buenas noches. Bien, bien, aquí mandando saludos a toda la banda y gustosa de empezar el año aquí en Dub Night con todo el crew. Y pues saludando al Cory Faya aquí que anda dándole con todo y al Double Dylan. Saludos. En la doble pila. ¿Y cómo ves ahora la nueva instalación, ahora que tenemos, a ver, te toca hacer tu comentario de la noche? No, pues muy profesional, ya ahora sí parece cabina. Ah. Sí, ya contamos con infraestructura aquí en Radio Zapote. Para cerrar este programa mejor, ¿no? Sí, sí, agradeciéndole a toda la banda de Radio Zapote y de la ENA, que pues le chambean todos los días en la Radio Libre, pues mandándoles un saludo aquí del Dub Night. Sí, hace rato ya les decíamos, ¿no?, que... Le mandamos un saludo por ahí, por las nuevas remodelaciones, las nuevas mejoras, ¿no? Que es todo eso para que haya mejor programación, todos estemos más a gusto, ¿no? Sí, definitivamente se siente mejor ambiente aquí en la cabina. Sí, ya nomás hay falta hacer unas cuantas adecuaciones y aquí estamos en medio de todo, pero gracias a todos ellos estamos aquí con el Cory Faya, el Double Dila, y hemos escuchado ahí unas canciones del... de este talento mexicano, youth, reggae man, el Cory Faya. A ver, ¿tú qué nos dices del Cory Faya, Masaire Dub? Pues igual tengo que decirle ahí al auditorio, a toda la banda que escucha, que es un compita que tiene muy buena vibra, ¿no?, y positiva, que eso es como bien importante. Igual hemos visto así su crecimiento y su desarrollo en la escena, y pues chambeándole, ¿no?, así como MC, creo que la verdad hemos... tenido más presencia el año pasado, y pues felicitándolo, ¿no?, porque sí, la chamba se nota luego, y agradeciéndole que venga aquí a las cabinas, también a toda la banda que escuche la producción que se hace aquí en México, y pues hay mucha gente que tiene mucho que decir, ¿no? Entonces, pues es toda una chamba que sí hay que reconocer y agradecer también. Ahí de agarrar un micro tampoco es tan sencillo. Entonces, esperemos les guste a toda la banda que esté escuchando ahí las producciones de aquí, de la Tenochtitlán. Sí, pues parece que sí, que también dice que es un talento que apenas en el 2013 se ha metido a hacer sus primeras producciones, y aquí estamos escuchando algo, ¿no? De fondo, ¿no? Algo que está ahí en el SoundCloud, ¿no? Que ahí sí, podemos sí, encontrar música de Cory Faya. Ajá, ahí pueden encontrar ahí unos cuantos tracks. Igual ya este año estamos trabajando más duro para igual subir un poco de más música. Igual va a haber ya más colaboraciones también ya con otros cantantes, hombres como mujeres también, proyectos de dub, para seguir ahí regalándoles un poco de música. Entonces tú eres ahí de la Agrícola Oriental. Así es, ahí de ahí del barrio. Ahí te creciste. Ahí te crecí desde niño, sí. Y ahí por eso tu cercanía ahí al Orient Side, que hace sus fiestas ahí en Iztapalapa, sí, ¿no? Ahí le caía de vez en cuando y escuchaba ya Larón. Y fue que lo conocí también y... Órale. ¿Y cómo fue que te gustó el reggae y eso, esta cuestión, es el dub? Pues... yo escuchaba, siempre he escuchado mucha música, por lo general no me gusta cerrarme, me gusta escuchar muchos géneros siempre y cuando haya también un mensaje y claro, también la música sea buena. Y siempre fueron así como que muchas influencias, ¿no? También de dentro del ska, de lo que fue, pues también de muchos mensajes dentro del reggae, ¿no? De lo que yo ya también empezaba a escuchar. Y fue igual así como fui conociendo, cuando conocía, igual no conocía mucho de reggae y como conforme iba conociendo gente, conforme iba yendo a eventos, conocía más música, distintos géneros, no distinguía muy bien de lo que era el dub al roots o ese tipo de cosas, ¿no? Así como que ahora es, bueno, lo distingo, ¿no? Igual porque ya también la gente me ha enseñado música, he conocido y... así es como también. Sí, pues más que nada, las misiones de la cantada más aérea son muy difíciles, ¿no? Digamos, bueno, pero digamos que antes, o sea, ahora ha habido más talentos, ¿no? Realmente que han explotado su arte, pero pues aquí en México realmente es muy difícil. Es muy difícil, ¿no? Y en eso tener, construir un estilo y todo esto, pues ha sido difícil, ¿no? Sí. Y más la preparación, ¿no? Que ha sido igual un tiempecillo, sí, igual, y siempre se está preparando uno, ¿no? Sí, parece que ahora, pues, la escena exige más preparación también en los cantantes, ¿no? Bueno, también en los músicos y en los cantantes, ¿no? Sí, realmente también, así como ha evolucionado la escena del dub, pues también han evolucionado los MCs, ¿no? Creo que sí es una cuestión sobre la marcha y pues cuestión de práctica, ¿no? También es muy diferente grabar en un estudio que echarte una sesión en un toquín, ¿no? O sea, sí. Hay una gran diferencia, pero igual ambas te enseñan, ¿no? Y vas a ir desarrollando pues nuevas técnicas. También vienen nuevo dub, ¿no? Tanto de Europa como nuevas creaciones mexicanas y pues a uno se le ocurren otras cosas, ¿no? Sí. Sí, creo que ha crecido mucho la escena. Y bueno, ahorita, por ejemplo, tú tienes ahí producciones con... con el Marcone, ¿no? De Italia. De Italia, sí, bomba, bomba. Y ahora con, bueno, y en su mayoría pues son rhythms de ahí del Seven Records, ¿no? Sí. ¿Qué nos dices de ahí del Bungalow Dub, de ese bastión, ¿no? Del dub aquí en México, esas producciones, esa música. Pues yo creo también, bueno, igual no tengo mucho tiempo en esto, pero por lo que yo también he visto, ha crecido mucho el dub. Y ya está entrando al gusto de toda la gente, ¿no? Porque... como que estaba muy dividido, ¿no? La gente que escuchaba roots, la gente que escuchaba dub, la gente que escuchaba dancehall. Igual yo creo que sí ha habido un incremento de gente que está escuchando el dub. Y es muy bueno, ¿no? Porque también hay muchos MCs, ¿no? Alrededor de todo el mundo que cantan muy bien, que traen muy buenos mensajes sus canciones de dub. Y yo creo que pues es música, trae un mensaje de paz, trae un mensaje siempre, ¿no? De algo que quiere decir la gente, expresarse, y eso es lo que más vale también, ¿no? Bueno, vámonos a canción más aire, ¿no? ¿Cuál vamos? ¿Con cuál nos vamos? Con Alerta, Cory, en Seven Records México. ¿Qué es al parecer, tu primera canción, ¿no? ¿Qué dices? La primera que grabé ahí, en el Seven Records. Y también en tu vida, ¿no? ¿Ya habías grabado antes? No, la de mi vida. No, había grabado unas cosas, pero pues... pero esa fue la buena. Pues vamos a escuchar al Cory Faya. Saludos a toda la gente que también nos está escribiendo ahí en el Face. A mi primo, a los Aliens Dread también, al Benny, al Choche también. La otra sesión también, La otra sesión también. Saludos. Ya te estás esperando los The Plays, ¿no? De Cory Faya. A un año de su debut. Bueno, saludos, vamos a escuchar esto, ¿no? Estamos en el 95 del Dub Night. Fuerza en tu ser, siente el poder que brinda tu interior para poder vencer a toda adversidad que te quiera detener y a todo enemigo que te quiera ver caer. Fuerza en tu ser, siente el poder que brinda tu interior para poder vencer a toda adversidad que te quiera detener y a todo enemigo que te quiera ver caer. Siempre a la deriva, obstáculos y disfraces, buscando la manera de impedir expresarte. Con balas, con censura, nos miran con repugnancia. Somos la voz que lucha toda hora, día a día. Jugar con nuestras mentes no les es suficiente. Son muchas ya sus trampas, de nada hay que confiarse. Es tuyo ese motivo, no dejes de esforzarte. No te dejes caer y siempre para adelante. Levanta la mirada, alerta. No te dejes vencer, alerta. Reacciona y manifiesta, alerta. Y ante el enemigo tienes que estar alerta. Levanta la mirada, alerta. No te dejes vencer, alerta. Reacciona y manifiesta alerta. Y ante el enemigo tienes que estar alerta. Mantente en resistencia, ríndete en protesta. Ataca y manifiesta, ve y lucha y representa. Mantente en resistencia, ríndete en protesta. Ataca y manifiesta, ve y lucha y representa. Mantente en resistencia, ríndete en protesta. Ataca y manifiesta, ve y lucha y representa. Te quiera detener y a todo enemigo que te quiera ver caer. Fuerza en tu ser, siente el poder que brinda tu interior para poder vencer a toda adversidad que te quiera detener y a todo enemigo que te quiera ver caer. Fuerza que mueve las barreras, sentimos y expresamos y hoy nadie nos frena. Sonido hecho poder que fluye por mis venas. Raíces y cultura es el ser, es la esencia. Y no podrán con el poder de la voz. Y la mente esté fuerte y sonríe, verás que bien se siente darle a lo negativo con un arma natural. Y alerta, pues no sabes cuándo atacarán. Levanta la mirada, alerta. No te dejes vencer, alerta. Reacciona y manifiesta, alerta. Y ante el enemigo tienes que estar alerta. Levanta la mirada, alerta. No te dejes vencer, alerta. Reacciona y manifiesta, alerta. Y ante el enemigo tienes que estar alerta. Levanta la mirada, alerta. No te dejes vencer, alerta. Reacciona y manifiesta, alerta. Y ante el enemigo tienes que estar alerta. Levanta la mirada, alerta. Buenas noches, estamos de regreso aquí en Dub Night. Y bueno, tiene preparado un una combinación. Empezamos este 2014, el segundo programa de ese 2014, este número 95, ya con unos en vivos, ¿no? Oye, Benja, también tenemos una playerita ahí del Greenpeace, ¿no? Que la vamos a regalar, ¿no? Para todo el auditorio del Dub Night, bueno, para un afortunado o afortunada. Ahí está la camisa mostrada. 6281-5468. Bueno, pero también esa es una tallita medio grande. Esperemos que ya, si no le queda, bueno, usted llame 6281-5468. Están las tres cortesías también para Roommate allá en Chimalhuacán. Va a estar el Mexican Stepper y el Jamaican en esa sesión. Y ya estamos aquí con el Doble Dila, el Cory Falla y Masaire, que se incorpora a hacer también la combinación esta noche. Bueno, vamos a librar los micrófonos. Estamos en el Dub 95. Check one. Yes, I. Original Mexican Style. Doble Dila. Masaire. Combinación especial para Dub 95. Yaman, Cory Falla, Sairi Dub, Comina Zion, Dub Night. Desde hace tiempo he querido compartir, desde hace tiempo he venido hasta aquí. Mensajes positivos que a lo largo de mi vida he compartido, y que hoy quiero transmitirlos, pues así es la vida. Y es como se vive y se goza, se lucha. La vibra es mucha, la paciencia agota, pero no se rinde, mi gente. Así es como se tiene que sentir, que vivir en el presente es día a día la lucha constante. Y los dementes pronto caerán, y Babilonia la ramera pronto estallará. ¡Falla! Ring the alarm. Masaire. Ring the alarm. Whoa, oh, oh. Suena la alarma, el país está en fuego. Reacciona ahora, suena la alarma hoy. Es importante reaccionar. Autodefensas en llama. Autodefensas en llama. Suena la alarma, Michoacán en fuego. Reacciona hoy. Ring, ring, ring, ring, ring. Ring the alarm. Suena la alarma, es necesario sonar la alarma. Porque hay demasiado silencio y mal gobierno. Por eso suena la alarma en combinación con Cory Falla. Suena la alarma el día de hoy. Desde México para el mundo traigo yo este mensaje que es consciente para ti presente. Cory Falla te lo trae en el micrófono. Doble Dila, hoy en el control. Masaire en combinación para toda mi gente que nos escucha presente. Este movimiento, este amor es de paz y que sigue vigente. Este amor lucha y paz, pero sigue vigente. Por el poder de mi gente, con todo el poder, con todo el amor de mi gente. Que esto se siente tan original, tan natural, como yo lo quiero siempre expresar. De una manera original, en sistema de sonido te lo vengo a regalar. Utilicemos el dub como herramienta de difusión, de combatividad y de fuego con falla. Falla. Utilicemos la dub session como combatividad para informar y contrainformar a la gente hoy. El país está en fuego, no es casualidad, están compeñados. El país está en fuego, oh. Reacciona ya, tu activismo es lo que hacemos. Tu activismo es lo que hacemos, oh. Original Mexican Style. Suena, suena la alarma, oh. Suena la alarma. Suena la alarma, suena la alarma. De sonar la alarma. Doble Dila. Masaire. Sonando la alarma con Doble Dila. En Dub Night. A toda esa banda. Yes, I. Yes, I. Bueno, estamos aquí en estas sesiones de ahí del Dub Night ahora, y con este ya estrenándose totalmente el Dub Night, las sesiones totalmente en vivo. Empezamos muy bien el año, ¿no? Bueno, estamos aquí con el Cory Falla y el Masaire en combinación. Yes, man. En este número 95. Buena compañía, buena sesión. Vamos a mandar más saludos a toda la banda que nos escribe. Sí, sí, a ver, díganos, a ver, tiéntense con los saludos. ¿Quién está por ahí saludos pidiendo saludos? Para todos mis amigos, para mi primo Carlos, para Nancy, para quién más, para Karen, para... Ah, son muchos. Ah, es cierto. No, también para toda la gente que nos escucha, ¿no? Sí, pues ya estamos extendiendo la noche en el Top Night. Ya entonces ya es hora de mandar así saludos a toda la gente que se va a desvelar un rato con nosotros. De aquí hasta ya un ratito, 12:30, ahí le estaremos cortando. Tarde. ¿Qué tenemos? Dice Doble Dila que hasta mañana. Hasta que amanezca, dice. Hasta que amanezca, este número 95 no, lo quieren. Tenemos que descansar. Para largo. Los muchachos aquí estrenando ahí nuevo material de Doble Dila. Y también la primera vez que viene el Cory Faye aquí al Top Night de los nuevos talentos mexicanos, ¿no? Que están tocando a ritmo de sobre bases de reggae, sobre bases de dub aquí en el Top Night número 95. Mandamos saludos para todos ellos, los que están viéndonos todavía ahí por la Dub Cam. Vemos que en la sesión de hoy toda la gente está por ahí y por este medio. También recuerden ustedes que estamos convocando un ejercicio totalmente periodístico que se llaman los Dub Awards México 2013, donde queremos saber la... Bueno, chavos, ya tenemos ahí a gente votando, aunque ustedes no lo crean. Por sus artistas favoritos, por sus eventos favoritos, ya tenemos ahí gente. Saludos a DJ Alex también. Sí, solo porque, no sé, ya ahorita... Porque no tengo nada que ver si no borraba al Doble Dila y a su categoría. Que está... A toda su categoría. Ya. Que está concursando el Doble Dila junto a Mejor Disco con Nehual Yome Dub, que también aquí está presente. Más aire, por favor. Echamos porras al Nehual Yome, voten, por favor. No, realmente fue un año muy bueno, este 2013, y por eso lo estamos pues, tratando que quede en la memoria de toda la gente con estos Dub Awards, que obviamente es puramente periodístico, en serio. Y bueno, ya en el número 100 estaremos publicando los resultados y le daremos ahí nuestro reconocimiento a los mejores. Después ahí tenemos ahí un jurado, el Moreno ya nos explicará al rato. Bueno, cuántos jurados son, obviamente ahorita todavía no daremos a conocer los nombres para... abocamos ahí por su seguridad, su identidad. pidieron totalmente... discreción para participar, porque resguardo de datos, etcétera, ¿no? Sí, porque después se presta mal, así, no, que por quién votaste, que como que por eso, que no, un zape, que el otro, sí, que estuvo mejor tal evento, que no sé. Bueno, pero igual algo que hay que como recordar y destacar de este año es que sí se dio como ya la unificación en el sound system, ¿no? Ya vemos los eventos, así los crews trabajando juntos, y yo creo que eso es algo bien importante, ¿no? Sí, y ojalá logremos más adelante generar más unificación, ¿no? Y menos división, ¿no? En el sound system, porque creo que sí es algo que se destacó este año y que se refleja igual. Queremos ver que su votación se refleje también en los crews que empiezan a trabajar juntos, ¿no? También en esos awards. Stand Up Night. Sí, y más que así una competición, eso no es una competición, sino es un reconocimiento nada más, así darnos cuenta de que ahí está, de que existe, de que todos lo hacemos, de que lo podemos hacer mejor. Y pues está chido, o sea, hay que seguirle así toda la banda, pues hay que dar gracias a toda la banda que nos ha ayudado directa o indirectamente, así, para que toda la escena crezca, porque al final... lo que a todos pues nos parecería mejor y todo, bailaríamos más chido, habría más sonido, habría más todo, más música, más mensaje, más conciencia, más sound system, es que haya una escena más fuerte y entre todos la estamos construyendo. Entonces eso es, pues vamos ahí por buen camino. Además, miren, son 5 sencillas preguntas nada más. Mejor álbum del año, artista mexicano. Mejor álbum del año, artistas internacionales. Mejor álbum acoplado del año. Mejor evento del año y mejor programa del año. También convocamos a todos los fans, al auditorio del Dub Night, porque también ellos han estado empezando. Ellos son los que, digamos, que también le dan motor para que nosotros podamos hacer este tipo de ejercicios. Como ya lo dijimos la vez pasada, no hay competición, no hay nada. Todo es totalmente legal. Horizontal. Todo legal, los árbitros no están metidos. Como la FIFA, sí, como la FIFA y todo eso que... Que votas por uno y que aparece en el otro y que no sé ese qué. Ese ni estaba en la lista. Ese ni estaba en la lista y vas a ver. No, pero recuerden ustedes que pueden llamarnos al 628-815-468 para darnos así quizás sus opiniones, realmente darnos, bueno, quizás se nos escaparon ahí categorías o preguntas que quizás ustedes nos gustarían participar, pero bueno, no somos perfectos, ya estaremos ya abocando para unos Dub Awards 2014 más preparados, ¿no? Y por lo menos estamos aquí con el Cory Falla, el Doble Dila y también Masaire, que ya se incorporó aquí a la mesa del Dub Night. ¿Tu primer programa de 2014, no, Masaire, Dub? Sí, ahí estuve ausente la semana pasada, pero ya regresando de Oaxaquita con las vacaciones. Las vacaciones hermosas que me dieron. Que te pagamos. Sí, también. Las necesitaba. La Elizabeth también, Dob, también la mandamos a San Cristóbal de las Casas. Sí. A los caracoles. Ya fue más tiempo. Como se fue a cubrir el Weekender, o sea, yo ahora voy a ir a cubrirlo otra vez. Entonces, pide unas vacaciones, o sea, largas, porque es una misión. Es una misión muy fuerte. Muy fuerte, sí, ir al Weekender 3 días. Desgasta. Claro. ¿Sabes qué? La nieve. Dice que la nieve, o sea... El frío. Estar así bajo la nieve. Uno no está acostumbrado. Exacto, entonces pide, se va 3 días al Weekend y 9 meses de vacaciones. ¿No? Bueno, estamos aquí presentando al Doble Dila. Oye, Doble Dila, pues este álbum realmente hemos visto que también tiene mucha aceptación, esto que estamos oyendo de Igor Rolim, ¿no? Sí, este track la verdad quedó muy bien en combinación con Igor Rolim y Brass and Sound, hicieron muy buena combinación ahí. La verdad es que también en el idioma portugués se oye muy, pues, muy bonito, ¿no? Quedó bien, la verdad, agradecimiento a aquella banda. Y ahora ya se pueden hacer rolas así fácilmente, no tunes, con gente de otro país. Ahora que tienes un álbum tú como mexicano con un jamaiquino que vive en Jamaica, un jamaiquino que vive en Canadá y ahora también... Un brasileño, en portugués. Sí, pues las redes sociales, todo eso, pues hay que también usarlas para bien, aprovecharlas, está chido. Y así ha sucedido, o sea que pues también, pues el destino ahí. Y también le estás dando ahí en el Green Beats, ahí en el equipo staff técnico, ¿no? También con resultados que también nosotros vemos muy buenos, ¿no? Y es ahí trabajando en el Green Beats, Positive Vibration. Estén pendientes, www.greenbeats.org. ¿Qué es lo que se viene ahí también en el Green Beats? También unos videos musicales, ¿no? A ver, platícanos de esto. Sí, este es un proyecto que estamos ahí trabajando. Queremos dar a conocer a todos los artistas que se están trabajando ahí en Green Beats, los productores nacionales, los que generan la escena de la producción de dub en México. Que en combinación con los Sound System y todo, bueno, pues ahí estamos trabajando y se están haciendo unos videos, ahí también nos apoyó mucha gente, queremos agradecer a Diana, Sian, Yai con el video, la fotografía que nos tiró el paro, a Edmundo también, que siempre ahí ayudando y bueno, son una serie de videos que pronto saldrán donde vamos la a presentar locación. Sí, la locación al Mighty, cómo no, respect la ganja, perdón, y luego bueno, van a salir pronto esos videos donde van a presentar, por ejemplo, a Torma, un show de los diferentes artistas para que la gente los pueda ver, porque de repente es difícil que no vayan al show. De repente hacemos fiestas, Green Beats también hacemos fiestas. Este jueves habrá una en Los Reyes, La Paz. Ahorita les vamos a pasar bien la dirección, pero bueno, estén ahí pendientes, ¿no? De todo, de las fiestas de los artistas y de sobre todo de los videos que pronto saldrán, para que se animen a conocerlos, a escuchar su música, a descargarla, a ir a las fiestas, a hacer la escena más chida. Muy bien. Ya será también preparado el rhythm que nos va a cantar el Cory Falla. Bueno, ahorita también está pendiente aquí, estaremos preparando el otro rhythm que va a cantar el Cory Falla. En un ratito, estamos en el número 95. Yo creo que ahora sí ya vamos a entrar como que pues en una recta final ya de este 95. Digamos, estos muchachos quieren alargársela, pero no les será posible. Oye, en esta nueva ubicación de las instalaciones, ¿no, Masaire? ¿Cómo ves? ¿Cómo te sientes? A ver, cuéntale. Perfecto, está súper bien. Sí, más en familia, con el crew. Ya no las puedo ver porque tengo un monitor en un prende, pero sí me gustaría... Pon la webcam. Sí, a través de la webcam los veo. Y bueno, vámonos ahorita con una canción del doble dila de este que está estrenando el número 16 del Green Beats, que es el... Justamente, ¿qué tal, qué te gustaría oír doble dila del álbum? Me gustaría oír la de... Ay, la de... Ya casi oímos todas. Pero, ¿sabes cuál? ¿Sabes cuál estaría chida poner? ¿Cuál? La de Haik Sang. Muy bien. Esa tiene ahí unas palabras de Bob Marley al respecto de la ganja y de fumar, que siempre es importante escuchar. Estamos en el 95 del Top 9 y regresamos. It's not an easy thing to explain in an educated standard that we still have people who can do it. Only that common sense, man. That means when we explain things, we explain it in a very simple way. That means if I explain it to a baby, the baby will understand too, you know? We who accept herb is not herb is important, but herb is more important to the people who accept it yet, because that is the reality. I mean, it's not so well then, so well then is something that you crave, but you check it in your sense and say, herb. Herb is a plant. I mean, herbs are good for everything. Why these people want to do so much good for everyone who call themselves governments and this and that? Why them say you must not use the herb? his instructions and exhortations to sons. First part deals with the value of programs. Yeah, Miss Ali, what would church take the benefit of programs? Yeah. Debo diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Night, do Distrito Federal, cidade do México. Seguimos aquí en el Dub Night número 95 y bueno, extendiendo la noche, que bueno, ya está también a punto de culminar esta sesión de este martes, bueno, ya miércoles, ¿no? Y bueno, pues continuamos con eventos, que también por ahí hay que dar cabida a esta situación de los eventos que van a acontecer este fin de semana y lo que resta del mes. Y la gente ha empezado a reactivarse también, eso es bien importante. Bueno, hay gente que sigue, ha seguido tocando, pero hay gente que vuelve con este 2014 ya con nuevos conceptos, como el que ya platicabas al principio del programa, ¿no? Que es lo del Bunker Dub, ¿no? El Bunker, perdón. El Bunker Dub, bueno, esto va a ser allá en el Tumbao, es en la calle de Lago Hurón, ahí casi esquina Chimalhuacán. Y bueno, esto va a ser la segunda sesión de este mes y por ahí voy a estar presentándome y sesionando este 18 de enero, ahí representando también al Dub Night Crew. Y bueno, pues toda la invitación, ¿no?, extendida a toda la banda dubsera. Y bueno, pues yo creo que no es el único lugar, también se empiezan a abrir otros lugares por sí, ahí. Sí, y la gente empieza a organizar fiestas también por lo de el Papa Lion Fest. Entonces se vienen así varias actividades y también ustedes hay una actividad que ustedes tienen el día jueves, ¿no? Así es, ahí andaremos. ¿Dónde, Benja? Se llama Discotech Cherry. Ahí estamos haciendo unas nuevas producciones con I&I Connection y Green Beats. Jueves de dub y domingos de reggae roots. Y la dirección es Carretera Federal México-Puebla, kilómetro 17.5, Los Reyes, La Paz. Parece lejos, pero no está tanto. Es a 100 metros del metro Santa Marta, Acatitla. También para la gente de aquella del oriente, ¿no? Es para el oriente. Jueves 16, 20 varitos, cooperación y pues, puro dub session. Va a estar el Cory Falla, I&I Connection, Rootsman Selecta, el Johnny B. Good y el Dub Dila. Sí, recuerden ustedes que como dijimos aquí, toda la gente ya se está reactivando, como el Bunker Dub. También hay que recordar como la gente que sigue haciendo sesiones, como es la gente de Nessa, Mystic Revelation, que cumple 11 años, ¿no? También 12 años me parece Mystic Revelation, 11 años, ¿no? Siempre es su aniversario de él, es en enero. También mandamos para él y es una felicitación. Y también están organizando ahí una sesión ahí en febrero, en un camping en Xochimilco, ¿no? De Pupayín, bueno. Pero ellos siguen sesionando ahí en Nessa. Están sesionando ahorita en este lugar que se llama El Carrusel, que está ahí en la Colonia Maravillas, y también ahí en el Tumbao, también luego suelen sesionar ellos ahí. Ellos sesionan los viernes y los domingos, y ahora el Búnker, que sesiona los sábados. Para la gente ahí de Nessa, pues hay buenos lugares, ¿no? En Nessa también hay otro nuevo lugar, ahí en el Salón El Paraíso, Dub Time Sound System. También una alternativa más ahí en la calle de Avenida Madrugada, frente a la estación del Mexibus Las Mañanitas, Ciudad Nessa. Y bueno, pues ya estamos viendo que este 2014 pues empiezan con todo, ¿no? Sí, empieza con todas las sesiones. Y también recordar que ya la próxima semana es el tour de Roommate, que estará dando tres presentaciones. Parece que son las que tiene programadas y seguras. Una de ellas va a ser en Xochimilco, en el Calimán Bar, y la otra será en Chimalhuacán, de la cual hoy estamos regalando tres cortesías, y solo llamas aquí al Zapotitel 628-15468. Y bueno, ¿quién más? Están también gente que sesionaba en el 2013, que ahora sesionan en el 2014, es la gente del Dub Club, ¿no? Que también ellos en este fin de semana parece que se van a ir a sesionar hasta allá con los amigos de Malafama, hasta allá, hasta Tepoztlán, Tepeji del Río, hasta allá se van a ir a sesionar ahora el club, ¿no? Que está un poco ambulante también ahora sí, el Dub Club 39 se van a ir a sesionar. Y bueno, ya en el próximo Dub Club 90, en el próximo Dub Night 96 tendremos mucha información, sobre todo de la gira de Roommate, la visita de Black Roots. La visita de, lo más seguro es que alguien venga de Black Roots o hagamos un enlace con ellos para que nos platiquen qué onda con lo de Roommate. Tendremos así cortesías para esa sesión, ¿no? De Chimalhuacán, que si no se dan tres horitas y no la gente no las quiere, ya en el próximo programa, en el 96, tendremos seis en total. Claro, ya gracias estarán acumulando ahí. Gracias a Sopilote Negro, que se puso en contacto con nosotros para darnos estas cortesías. Y bueno, también para ya empezar a finalizar el programa, tenemos una última canción de Cory Falla, ¿no? Y en combinación con Dub Dila esta noche aquí en el Club 95. No, esa es la combinación que tengo contigo, con tu alta fidelidad. Muy bien, muchas gracias. Producido en Tlaxco Reggae.

agradecer pues que hayan estado aquí en el Dub Night número 45, hacer posible este Dub Night número 95. No, y gracias a ustedes que nos invitaron a Dub Night y a toda la gente que nos está escuchando también, un agradecimiento por su atención y el tiempo, ¿no?, de escucharnos. Y igual, ¿no?, otra vez un agradecimiento a Dub Night por la invitación. Gracias, Famer, gracias, Doberta Vitalidad, Mr. Brown, Más Aire, muchas gracias, chido. Estaremos aquí pendientes y en la labor ahí. Pues sí, la pasamos bomba, ¿no?, ahí en en este 2014. Recuerden que tenemos en el próximo 96 ya sorpresas, roommate y cosas así, ¿no? Claro, y bueno, a toda la gente que a estas horas todavía nos siguen sintonizando, también agradecer a la gente de producción de Radio Zapote, ahí a Sergio, que por ahí estaba en línea hace unos instantes, agradecer todo el apoyo que nos han brindado a través de estos años de transmisión de Dub Night. Y bueno, pues seguimos aquí trabajando como todos los martes a partir de las 9 de la noche haciendo el Dub Night. Sí, ya la próxima semana pues hablaremos también de todo lo que se va a venir en febrero. Hablaremos ya más tiempo, pondremos unas canciones ahora sí del Stand High Patrol, ¿no?, y del Pupa Gym, ¿no? Sí, ya conforme vaya acercándose la fecha, pues ya estaremos ahí programando totalmente lo que se va a venir en el mes de febrero. Sí, también tendremos ya más música de Hillbilly High Tech, que también estará ahora en este 2014 aquí visitando territorio mexicano, y sobre todo las cosas que se van a venir ahí por marzo, el Papalayan Fest, que está causando mucho ruido, y que realmente ahorita han sacado unas semanas unos boletos ya de preventa y se agotaron rápidamente, ¿no? Claro, por ahí estén al pendiente, porque pues conforme va transcurriendo el tiempo, pues ahí están sacando algunas preventas, y conforme se acerque la fecha, pues estarán más caras, así que pues la banda que ya esté totalmente decidida a ir, pues ahí pónganse las pilas y vayan por sus preventas. Totalmente al aire libre, ¿no? Y el evento que va a ser de Papalayan Fest, ¿no? Ya sí, amenaza con ser uno de los buenos de 2014, entonces esperemos. En el esperemos Ajusco, llegar, ¿no?, ese día. Y bueno, Cory Falla, a ver, Doble Dila, los últimos saludos, muchas gracias, lo que le quisieron hacer auditorio, a ver, también algunos contactos también, eso es bien importante, que la gente pueda contactarlos, recuérdele por ahí sus contactos. Pues yo ahí estoy en el Facebook como Cory Falla, ahí me pueden encontrar, o en el SoundCloud, ahí le ponen www.soundcloud. El de SoundCloud se llama Ras Cory Falla, ¿no? Ras Cory Falla. Búscalo en SoundCloud, a ver, Doble Dila. Pues también ahí en el Facebook pueden buscar Dub Dila y ahí aparece. También pueden buscarlo en Green Beats, ahí sobre todo ahí pues pueden encontrar la música y la información y todo este proyecto. Y pues www.greenbeats.org, ahí pueden estar pendiente. Bueno, muchas gracias también de nuevo, agradecer a toda la banda. Saludos a todos los que nos escucharon. No, pues gracias que pudiste venir al Cory Falla también, dando un poco, ¿no?, exponer estos talentos mexicanos, ¿no?, que vienen ahí con todo, ¿no?, jóvenes, su característica, ¿no, Famer? Sí, ya lo decíamos, ¿no?, 2013 también tuvimos sorpresas de gente, pues gente muy joven, ahí está un ejemplo de Apofin Dub, y bueno, pues no es el caso de Cory Falla también, ¿no?, es uno de los nuevos talentos de MC aquí en México. Desprendiendo, así, ¿no?, es. Así es, y bueno, pues como se acaban de dar cuenta, pues buen flow que trae. Y bueno, aquí también combinación con Más Aire Dub. ¿Están queriendo decir que estoy vieja o qué? Más Aire Dub que está compitiendo. ¿Recuerdas que estás en los Dub Awards México? Cualquier cosa que tú digas, puedo saber. Serás eliminada en las categorías. Y mira que eres de las altas. También así, recuerden también que tenemos el Dub Night, está convocando los Dub Awards México 2013 para saber los gustos del auditorio y los gustos de la gente, del público en general. No está cerrado solo para el auditorio del Dub Night, sino para toda la gente que constituye la Dub Community en México. Además, tenemos ahí un jurado muy de gente conocedora y tenemos ahí también al público que vota en la encuesta, también a ellos se le va a dar su opinión, ¿no? Claro, invitamos a toda la banda que también sabemos que es importante su opinión sobre todo esto y bueno, pues no les lleva más que un minuto, ¿no?, estar ahí dejando su respuesta ante esta encuesta y bueno, pues agradecer también su participación. Sí, entonces nos vemos en el número 96, ya saben, música, información, sorpresas, no sé, muchas cosas, ¿no? Que ya habrá. Saludos al Mr. Brown, que también estuvo aquí en el... En el soporte, Mr. Brown, soporte técnico. También este... Anushka. Nuska Dub. Ah, bueno, también al integrante de la mascota. Ya tenemos la mascota del Dub Night. El Dub Night ya tiene mascota. Ya tenemos madrina, ¿no? Tenemos madrina, mascota, ¿qué más? Corresponsales. un equipo grande que se hace ahora el Dub Night. ¿No? Y bueno, pues sí, nos vemos en el número 96. Ustedes ya saben. Claro que sí, que tengan buena noche. A nombre del Dub Night Crew, nos escuchamos el próximo martes. Dub Night se transmite por Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night. We'll be right back. Dub Night.